El estilo musical de Jungle, que siempre es fantástico, funcionando el funk, el soul, el rhythm and blues, la electrónica, canciones como Let's Go Back, que no son la excepción, que tienen un sonido bien pegajoso, se volvió una tendencia en su momento en redes sociales, las coreografías, el groove, ¿no? Yo creo que es el groove que musicalmente tiene Jungle en canciones como esta, que es supremamente retro, ¿no? Como medio 70, 80s, precisamente por esa influencia del disco y del funk. Bien rítmica, ¿no? Y provoca bailar. Es curioso porque yo, oyendo esta canción las primeras veces, recordaba mucho canciones como Remember the Time de Michael Jackson, de su álbum Dangerous, que fueron de esas primeras canciones en ser catalogadas como balada bailable, porque era muy curioso la forma en la que las voces interactuaban con la música y convertían una canción suave junto a un beat muy particular en una canción que también podía ser bailable al mismo tiempo. Pero bueno, ahí estaban al aire en 125 los Jungle con Let's Go Back. Es momento de oír alguna cosita nueva, ¿les parece? En la X, what's new? Ed Sheeran, esto es As Is Am, su nuevo sencillo, que está muy cool. Sampleando a los Jackson 5 con I Want You Back, ahí estaba Jay-Z con Izzo, Hova. Hova para hacer juego con su nombre Jay Hova, haciendo la alusión a Jehová, hablando y reflexionando un poco sobre su ascenso en la industria musical, su lucha, ¿no? El éxito, todo, y cómo hace lo que lo mantiene con los pies en la tierra también al mismo tiempo. Bien pegajosa, bien importante en la carrera de Jay-Z. En su momento, cuando lanzó el Blueprint 2, allá en 2002, al aire en 125. Y sigamos con música. La siguiente canción es patrocinada por Breakfast Live, que trae a Black Coffee en el Movistar Arena este 11 de abril. Y con Black Coffee, junto a Diplo y Elderbrook, aquí está Never Gonna Forget.